poco de amor, un poco de paz. Se viene la noche de Año Nuevo. Hay felicidad, un clarín suena. Jugar objetivo, un soldado regresando. Hay mañana, ir a un padre que sufre una. Madre llora, un hijo regresar e ir ahora. Un poco de amor, un poco de paz. Se viene la noche de Año Nuevo. Hay felicidad, palomas blancas, ellos vuelan al compás, rogando al cielo para traer paz. Un padre que sufre una, madre llora, un hijo regresar e ir ahora. Un poco de amor, un poco de paz. Se viene la noche de Año Nuevo. Hay felicidad, un poco de amor, un poco de paz. Se viene la noche de Año Nuevo. Hay felicidad, un clarín suena. Jugar objetivo, un soldado regresando. Ay, mañana era, ya viene la alegría que bonita va. Se viene, ya viene la alegría. Se viene.